Por el crimen del enfermero de Malvinas Argentinas. Fue identificado como Joan Canigia y lo apresaron en el partido bonaerense de Pilar. Está acusado de participar del crimen de Walter Navarro, quien fue muerto a balazos en la puerta de su casa en Villa de Mayo. Las instituciones democráticas harán que el grupo Clarín cumpla con la ley de servicios de comunicación audiovisual. El subsecretario general de la presidencia, Gustavo López, dijo que el multimedio intentará cualquier mecanismo legal para evitar la plena aplicación de la norma. Solo los bancos públicos podrán vender divisas en los aeropuertos y estaciones portuarias del país. A partir de hoy, las casas de cambio y entidades privadas no podrán operar en esas terminales. El Banco Central tomó esta medida como consecuencia de prácticas abusivas que afectaban a los viajeros. El intendente de Humahuaca retiró su renuncia. Roberto Lamas dijo que viaja a San Salvador de Jujuy para reunirse con el gobernador y señaló que la toma de tierras en la que murió un joven fue aprovechada políticamente. Argentina y Paraguay juegan esta noche en Córdoba. Desde las 20:20, el equipo de Isabela disputa una nueva fecha de la eliminatoria del Mundial de Fútbol Brasil 2014. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados una décima, la humedad 92%, cielo nublado con lloviznas. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Rodolfo Flores. Control central, José Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Estanislao Echazú, Mariel Ríos. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública en todo el país. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. LRA 1, Radio Nacional, informa que hoy, a partir de la hora 20 y hasta las 20:30, habrá cadena. Habrá cadena porque todo el mundo estará mirando por la tele, por el canal que le pinte, o porque hay un par, algunos que repiten y todo lo demás, por el canal que le pinten, cuántas personas en la Argentina, cuántas familias, cuántos hogares estarán mirando el partido entre Argentina y Paraguay. Lo único que queda por verse, no es cadena oficial, es cadena espontánea. Queda por verse si se da la cadena del desánimo, o de la mufa, o de esos partidos, ¿viste? No es gran negocio un partido que termina a las 10 de la noche si sale mal, cuando empieza el fin de semana. El fin de semana se te atraganta. ¿Qué haces ahí? Vas a cenar, pedís unas empanadas, te caen como plomo, son un desastre. No falta alguna persona, en general de género femenino, o algún varón muy voluntarista, y dice, no, comamos, comamos, nadie quiere comer. Todo el mundo quiere descubrir a quién le echa la culpa. No, lo que hay que hacer es asignar la responsabilidad. Si las cosas salen mal, digo, la defensa argentina plantea una dificultad, que es que la mayoría de las personas no conocen a los jugadores. Entonces, primero hay que averiguar su nombre y después echarle la culpa. Es difícil, hay algunos jugadores que yo que soy una persona medianamente informada, casi no los conozco. En la Argentina no han jugado casi nunca, no tienen nombradía. Y no suscitan ese tipo de confianza, así como. Pero bueno, Argentina juega con Paraguay, y Paraguay es un rival duro, es un rival difícil. Clarín no siempre miente. Me estoy arriesgando mucho en este editorial, pero ha llegado la hora de jugarse. Creo que este no es el momento, no es el momento de los tibios a media tinta. Clarín no miente siempre. Por ejemplo, hoy informa, y creo que debe ser verdad, que Argentina hace una bocha de tiempo que no le gana a Paraguay por las eliminatorias. Una cosa calamitosa, que muchos de los últimos partidos han terminado empatados en suelo patrio, muchos, tantos como cinco, y que la última victoria por eliminatoria se remite al año 1973, partido en el que estuve presente en la cancha de Boca, en el que hizo un gol el Chupete Grini, un jugador muy dinámico, muy veloz y muy potente de Boca, zurdo, que le pegaba muy bien a la pelota, hizo un gol el Ratón Ayala. Y jugaba en Argentina un paraguayo naturalizado, cosa muy muy rara, que se llamaba Correa, y que era de Vélez, que era un jugador de Vélez. Mucha garra, muy aguerrido defensor. Un equipo fuerte, ese Argentina falló en el Mundial, después fracasó. Anduvo muy muy discretito, y había grandes jugadores, ¿no? Eso era el prólogo de la llegada de Menotti, grandes jugadores, mala selección. Al fin y al cabo jugaban Brindisi, jugaba en la época Huracán, jugaba Brindisi, jugaba Babington, jugaba Houseman, jugaba Yazalde, jugaba el Ratón Ayala. ¿Alonso estaba? Alonso me parece que no estaba, porque era un poco pibe todavía. Alonso, si bien en el año 75 ya estalló en River, venía de la tercera, era muy muy joven. Me da la impresión de que no. Digo, yo tengo recuerdos de buenas actuaciones de Babington, de algún golazo de Houseman, de discretas actuaciones de Brindisi, para mí uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. Pero el equipo jugaba tras Heredia, gran jugador, jugaba Vargas, o sea, había buenos jugadores, pero era un equipo mal plantado, que se armaba lío, desordenado, y sin duda la llegada de Menotti cambió la historia del fútbol argentino. Cuestión, hoy va a haber, todo el mundo va a estar colgado de eso, y está bien, no es cadena, no es obligación ciudadana, cada uno puede hacer lo que quiere, el pajarón que quiera mirar otra cosa, está en tu sobrado derecho de hacerlo, es libre, esta es una sociedad abierta, inclusive para esa gente exótica. Yo he tenido compañeros en la redacción, y he tenido compañeros en lugares gregarios que no miran el fútbol, inclusive, bueno, nadie lo, digo, no se los trataba como iguales tampoco, tampoco, pero había un cierto respeto mínimo, en fin, un respeto a las idiosincrasias y demás. Mi percepción es que Argentina puede romper esa racha. Paraguay es un equipo difícil, contra Argentina en general, porque se abroquela mucho atrás, porque marca mucho, porque complica. Me parece que como nunca Argentina tiene jugadores adelante como para descompensar. Mi impresión nuevamente y mi pronóstico, en el cual me arriesgo, es que Argentina va a ganar 4-2, vamos a sufrir un cachito, vamos a sufrir un poquito, pero vamos a ganar 4-2, vamos a ver 4 goles, y entonces vamos a pedir, y entonces sí, entonces ese es un gran, volviendo al otro, es una gran forma de empezar el fin de semana, porque el fin de semana, si empezás pifón que ganó Argentina, ya está, vas en limusín, está todo bien, ¿qué más le podés pedir? Ya está, viste, el viernes anoche ganó Argentina, ya está. Y encima hoy todavía por ahí a la tarde, si estás un poquito desocupado, tenés un tiempito, en la oficina te podés distraer, creo que podés echarle una mirada a Radamel Falcao, que está hecho un genio, que lo añoramos tremendamente. Uno dice, Falcao y Higuaín jugaban juntos en River hace un poquito, y ahora estamos poniendo, digamos, a Mora y Funes Mori. Y uno dice, es una lección de vida también, ¿no? Es también aprender, viste, cómo la vida va y viene, ¿no? Cómo podés pasar de canillita a campeón o viceversa en un lapso relativamente breve. En suma, cadena espontánea, se verá si del desánimo de la felicidad, mi pálpito, francamente, es que será de la felicidad, y ojalá que sea así, porque si no va a ser mal negocio para los vendedores de empanadas, y también es cierto, estas cosas también funcionan, es importante señalarlo como un incentivo keynesiano. O sea, si Argentina gana, se van a producir más empanadas, si se producen más empanadas, se dinamiza la industria molinera, si se dinamiza la industria molinera, se crean más puestos de trabajo, se genera más crédito y el modelo sigue funcionando. Creo que si empata tampoco el modelo, digo, va a caer en una crisis descomunal, pero ojalá que no ocurra, en fin, por todas las razones que estamos analizando. En un rato va a hablar gente seria en este programa, te lo garantizo. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Hoy ausente con aviso por un pequeño problema personal, muy reparable y muy subsanable, que no le impedirá estar acá el lunes. Nora Beiras, los guitarreros ya están llegando. Néstor Restivo. Si vos hablás, voy a contar cómo estás vestido. O sea, si vos... Día de lluvia, viernes, vengo de La Plata, no podés pretender mucho. ¿Pero viniste qué, trotando de La Plata? No, pero no tengo tiempo de ponerme eso, ni corbata, ni pijama. No, Néstor Retiro se ha puesto una zapatilla flecha, que estaban en desuso del año 1986. Está muy bien, porque eso también es la industria nacional, esa denostada industria nacional... Viste, nada de esas marcas nefastas que usa Volt, que usa todos esos tipos compadritos que no sirven para nada. Restivo se vino con sus flechas, se vino con un impermeable que le prestó el inspector Clouseau y está acá con nosotros. Gracias, Néstor, por tu sacrificio. Gladys, por favor. Vamos a decirle a nuestros oyentes, recordarles, repasarles, como hacemos siempre, cada día, cuáles son los teléfonos a los que se pueden comunicar con nosotros. El 4999-8700, el 0810-222-0870. También pueden encontrarnos a nosotros en Facebook como Gente de a Pie, en el grupo. Tenemos casi 4.000 seguidores. Y también en nuestro blog, escuchar audios que hemos colgado allí de programas, ediciones anteriores. Esto es Gente de a Pie, medio, radionacional.blogspot.com.ar. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 40 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. La radio pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Hay tarde. Hay radio pública. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Gabriel Puricelli es conocido, es un amigo, es sociólogo, es coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Está en este momento en Estados Unidos porque asistió a la convención demócrata y nos va a ayudar, nos va a dar una mano contándonos qué pasó y se lo agradecemos desde ya. Gabriel, un saludo y un agradecimiento a la distancia. Mario Weinfeld acá en la radio pública, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, todo bien. Perfecto. ¿Cómo es esa ciudad? Esa ciudad, ya lo qué tipo de ciudad es, ¿a qué se parece? La verdad que es una ciudad como hay tantas acá en Estados Unidos que son muy distintas a las nuestras, en el sentido que son 20 manzanas, de las cuales 6 o 7 están llenas de rascacielos, hay un pequeño barrio residencial pegado y después cualquier cosa que nosotros definiríamos como ciudad desaparece entre las autopistas, las calles suburbanas, los bosques y las montañas bajas de acá, de las últimas estribaciones de los Apalaches. Así que es difícil de ver la ciudad más allá de esas 20 manzanas, que sí, uno puede caminar en una cuadrícula como la que nos tienen acostumbrado Buenos Aires, La Plata o cualquiera de nuestras ciudades. Es una de esas ciudades donde predomina mucho más lo suburbano que lo estrictamente urbano, y donde la gente recorre largas distancias para ir a trabajar a un centro muy pequeñito y lleno de rascacielos. ¿Y qué es lo que pasa en esa ciudad, que no es tan grande, por lo que entiendo, cuando se te cae la turbamulta de medios, militantes, políticos, operadores y demás? ¿La ciudad se convulsiona o se genera un microclima, un microcentro donde ocurren todas esas cosas y el resto de los Homero Simpson siguen viviendo tranquilos y comiendo? Bueno, creo que esto último sucede, pero lo que es muy impresionante es que justamente esas 5 o 6 manzanas que yo mencionaba, donde están los rascacielos, de estas 20 manzanas que nosotros identificaríamos como ciudad, están completamente acordonadas por un dispositivo de seguridad impresionante. Ajá. Hay policías importados de cantidad de condados, entonces uno se encuentra con policías con distintos uniformes y que en su manga tienen el identificativo de un departamento de policía de un condado que no es el de la ciudad, claro, de Charlotte, y bueno, servicios secretos, tropas militares y absolutamente todo vallado en un radio bastante extenso alrededor de la Time Warner Cable Arena, que es el estadio de básquet donde se realizó efectivamente la convención. Así que para la ciudad realmente representa una conmoción grande, porque durante 3 días, fue el martes, miércoles y jueves, la ciudad cambia completamente su rutina y su fisonomía, cambian los recorridos de los colectivos, no se puede ingresar con autos al área restringida, así que realmente es un mega evento. Con decirte, Mario, que cuando se trata de organizar una convención, la decisión se toma muchos meses antes, y los gobiernos de la ciudad presentan su candidatura ante el Comité Nacional Demócrata como si se tratara de un juego olímpico o de un campeonato de fútbol, y el Comité Nacional Demócrata estudia esas candidaturas, cuántas camas de hotel ofrecen, qué tipo de comodidades, etcétera, para definir la ciudad, aunque por supuesto también hay un criterio político a la hora de decidir el lugar donde se hace, ¿no? Seguro. Sobre 3 discursos se habló, el del presidente Barack Obama se ocurrió ayer a la noche, o sea, es el que por ahí está más fresco, pero sobre 3 discursos se habló y se conversó en este programa y en los diarios, que son el discurso de Michelle Obama, el discurso del expresidente Bill Clinton y el discurso del actual presidente Barack Obama, y te pediría que nos hicieras una semblanza, una pintura de los 3, inclusive si te animás, como definiéndolo, en sus lineamientos, definiendo lo que significa para la base demócrata, lo que para vos podría significar para los que no son demócratas, y lo que significan para vos como observador político. ¿Qué tipo de discursos, buenos discursos, malos discursos, vibrantes discursos políticos, qué te parecieron? Bueno, la verdad que los 3 discursos que mencionás, de los 3 se puede decir que fueron vibrantes, que fueron discursos de una factura impecable y pronunciado realmente con una solvencia notable. Por supuesto, hay toda una tecnología alrededor de eso, ¿no? No solo los escritores fantasmas que escriben los discursos, sino estas pantallas de vidrio que le transmiten, sin que uno pueda verlo, le permiten leer los discursos a los oradores mirando a la platea, lo cual le agrega un efecto dramático. Y la verdad es que una división del trabajo, yo diría, muy precisa en estos 3 discursos que vos mencionás, que efectivamente fueron los 3 discursos fundamentales de esta convención. Michelle Obama el martes se encargó de hacer la pintura personal de Barack Obama, quién es, cómo su trayectoria de ascenso social, desde hijo de una madre soltera con problemas para pagar las cuentas, como ella lo definió, a presidente de los Estados Unidos, fue realmente el momento de presentarle o insistir ante la audiencia respecto de las cualidades intrínsecas, personales, individuales del presidente Obama, y cómo la historia del presidente Obama es, de algún modo, la historia de la promesa del sueño americano, ¿no? Que uno puede nacer en esas condiciones desfavorables en las que efectivamente nació Obama y llegar a presidente de los Estados Unidos. El miércoles, el ex presidente Bill Clinton, una estrella de rock para la militancia demócrata, bastó que ingresara al podio para que hubiera una ovación de pie muy, muy impresionante. Se dedicó a despejarle el camino a Obama para que Obama ayer no tuviera que defender su gestión ni defenderse, sino más bien hablar del futuro. Se encargó el miércoles Bill Clinton de dar una rendición de cuentas muy detallada de dónde estaban los Estados Unidos cuando fue electo Obama en 2008, los avances que se produjeron en estos años, y a pintar cómo las alternativas que ofrecieron en el momento de la crisis y a lo largo de estos cuatro años los republicanos hubieran significado, desde el punto de vista del expresidente, un empeoramiento de la situación. Probablemente el mejor discurso de la convención. Siempre con Clinton se corre el riesgo, y por eso su discurso no estuvo confirmado más que a último momento, de que le haga sombra al que debería ser el orador privilegiado de la convención, que es Barack Obama. Con este terreno despejado, Obama se encargó ayer de volver sobre la idea del sueño americano, cómo el sueño americano está amenazado por las políticas que toda la convención se encargó de describir como extremistas de ultraderecha del Partido Republicano, y se encargó también de sincerar una situación que es la de una economía que enfrenta una recuperación bastante mediocre, y que Obama la describió en clave de una economía que está mutando hacia una economía más verde, hacia una economía que es capaz de crear más empleo sin necesidad de reemplazar fuerza de trabajo, y para esa tarea de largo plazo pidió cuatro años más. Entonces me pareció interesante el discurso de Obama, donde como su elogio personal había sido hecho el martes por su mujer, como el elogio de su gestión había sido hecho el miércoles por Bill Clinton, se pudo concentrar en decirle a los norteamericanos cuáles son los desafíos y los problemas que se enfrentan, y por qué esos desafíos y problemas que se enfrentan requieren de tiempo y requieren al menos de estos cuatro años más en una senda parecida, y no de cuatro años en la senda de ultra liberalismo económico que propone el Partido Republicano. Estamos hablando con Gabriel Puricelli. Néstor Restivo tiene una pregunta. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Buen día. Bueno, en parte algo aludiste recién. Yo te quería preguntar justamente sobre el hecho de que, siendo Bill Clinton un líder tan carismático, si no había, como vos dijiste, arrojado alguna sombra al que tiene que ser el candidato, pero sobre todo, ya que algo dijiste eso, llevarlo al terreno económico. Si Bill Clinton tiene un gran carisma, no solo por su personalidad, sino porque en su gestión fue uno de los periodos de prosperidad más grandes que tuvo Estados Unidos en su historia, quizá el más grande, el más largo, más extenso, y a Obama le tocó un periodo bastante problemático. Entonces, ver un poco en el terreno económico, ¿cómo ves vos la posibilidad de que el Partido Demócrata logre seducir al electorado norteamericano, que tiene la falta de empleo en una recesión que no termina del todo que salir, quizá una opción alternativa en los conservadores para aquellos sectores no tan conscientes de lo que significa el candidato republicano, ¿no? Bueno, la verdad es que Clinton hizo un gran esfuerzo, y yo creo que exitoso, durante su discurso, para no centrarse meramente en la descripción de los éxitos de sus ocho años de gestión, sino de comparar los periodos en que estuvieron los demócratas y los republicanos en el gobierno en los últimos 50 años, y trajo a colación una cifra que, bueno, habrá que chequearla. Seguramente la habrán chequeado, y es bastante difícil que sea una cifra mentirosa, aunque tal vez sí un poco exagerada, pero los demócratas, a lo largo de los últimos 50 años, en su periodo de gobierno, crearon algo así como 16 millones de puestos de trabajo más que los republicanos. Uh-huh. Entonces, Clinton, efectivamente, para no desfavorecer en la comparación a los cuatro años de gestión, de dura gestión en el terreno económico de Obama, trató de trazar una pintura de cómo los demócratas en general y la acumulación de éxitos de gobiernos demócratas significa mayor bienestar social y mayor creación de puestos de, de empleo. El otro elogio del que se encargó detalladamente Clinton fue obviamente la reforma del seguro de salud, que es el principal logro del gobierno de Obama, una propuesta en la que el gobierno de Clinton había fracasado ante la oposición republicana y donde sucesivos gobiernos demócratas no habían podido tener éxito. Respecto de la situación económica actual, la verdad que no hubo demasiado detalle en cuanto a las propuestas que plantea el gobierno, sí a distinguir las políticas de estímulo, que aunque en dosis homeopáticas viene dando el gobierno demócrata, el planteo de que esas dosis de estímulo siguen siendo necesarias y que las políticas de austeridad y recortes de impuestos de los republicanos serían desastrosas, ¿no? Gabriel, una última pregunta, agradeciéndote desde ya. Vos sos un estudioso de estas cosas, pero también sos una persona que ha tenido militancia política, que la tiene, que observa estas cuestiones. ¿Cuál es la fauna que asiste? ¿Quiénes son los que están en la silla? ¿Quiénes son los que están en el auditorio en una convención demócrata? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el abanico de personas que está ahí? No sé si hay mucha diferencia en cuanto a la composición social, guardando las distancias que obviamente existen entre los dos países, entre una convención demócrata y cualquier gran reunión de los grandes partidos populares en Argentina, ¿no? Lo que se ve efectivamente es una amplísima representación de los sectores populares, desde aquellos que se autoidentifican con sindicatos, grupos ambientales, una intensísima presencia de grupos feministas, y por supuesto después los trajeados, que seguramente se parecen muchísimo a los trajeados de la convención republicana, que bueno, son obviamente los congresistas, los funcionarios del gobierno, los pasantes del Congreso, pero la verdad que es una fauna muy muy variada, y al mismo tiempo que francamente representativa de los sectores populares de Estados Unidos, ¿no? El evento realmente es muy masivo, y es un evento donde los activistas superan a los funcionarios en proporciones, no sé, de 20 a 1, ¿no? Realmente lo que se ve en el suelo de la convención, lo que se ve caminando por las calles de Charlotte, es realmente activismo tanto partidario como de la galaxia progresista de organizaciones One Issue, ¿no? Estas que persiguen un tema particular, sí. De consumidores, medio ambiente, derechos individuales, que orbitan alrededor del Partido Demócrata. La verdad que fue, en ese sentido, es muy interesante de ver, más allá de la coreografía, el guión que hay por detrás. Lo que sorprende, y esto sorprendía a otros argentinos que estuvieron acá, que estuvieron invitados acá por el Instituto Nacional Demócrata, Manuel Garrido, el diputado del bloque de la UCR, y Rafael Gentili de Proyecto Sur, estaba el embajador argentino Jorge Argüello, y también estaba un viejo conocido, por lo menos de los que somos más viejos, el ex ministro del Interior José Luis Manzano, bueno, todos impresionados un poco por el nivel de detalle y de prolijidad con que se realizan las cosas en este mega evento, ¿no? Gabriel Puricelli, sociólogo, coordinador del programa de política internacional, Laboratorio de Políticas Públicas, muchísimas gracias por habernos ilustrado desde allí, acá, en Radio Nacional. Un abrazo y muchas gracias por el llamado. Chao. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, Mario, Nora y equipo. Habla Eulogio Sellariés de Paraje El Carmen de Avellaneda, en el norte de Santa Fe. En la sucursal Banco Nación de la ciudad de Avellaneda, Santa Fe, todas las veces que fui está sintonizado TN en el televisor. Es nuestra institución bancaria nacional y tenemos el enemigo sintonizado ahí. Un abrazo. Mira vos, y yo vuelvo al pedido de ayuda que formulé el otro día. Si alguien me puede contar si es cierto, si es común que en Tilcara, por los altoparlantes de la plaza, están divulgando Radio Nacional, y en tal caso, ¿quién es el filántropo que viene haciendo eso, a quien le queremos agradecer y mandar un abrazo, y quién te dice hacerle una nota? Bueno, vamos. Buenos días. Para un mensaje para el señor Weinfeld. Leí su artículo de Página 12, la verdad gracioso, lo felicito, inteligente, Maravilloso, los felicito. Y le hago una pregunta. ¿La Santa Madre Iglesia con todo esto qué? La señora María de Flores. Habla Emma de Liniers, me dirijo al señor Mario Weinfeld, soy gran seguidora de él, pero no sabía que era comentarista de fútbol. Qué lamentable, porque a las mujeres mucho eso no nos interesa. Gracias. A las mujeres, es que no les interesa, soy yo a esta altura de la suave. No, no que comente o que deje de comentar, pero ser comentarista de fútbol, como ser jugador de fútbol, creo que ser jugador de fútbol es la vocación perdida y frustrada de una cantidad aplastante de ciudadanos argentinos, y ser comentarista es lo segundo. El consuelo. Yo cuento siempre, anécdota chiquita, digo, y sin adornar, me digo, conocí a Osvaldo Soriano cuando traje en Página, no fui su amigo, digo, no tuve un trato tan directo, pero alguna vez he charlado un tipo macanudísimo, qué sé yo, y siempre recuerdo una vez que estábamos caminando por una calle y que yo le digo, esa huevada que dice uno cuando estás hablando conversación de borracho o de bohemio, que yo le digo, Osvaldo, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos guita? No, o sea, ¿qué haríamos nosotros? Y Soriano me dijo, haríamos una revista de fútbol, Mario. Y es así. Si no te interesas en mí, no sé, charlemos. Sí, soy Gabriel de Parque Centenario. Pero, señor Juanfield, quería comentar una cosa, que me llaman por teléfono haciendo una encuesta. Me preguntan qué opinión tengo sobre el gobierno de Cristina. Me dicen, una marque muy bueno, dos, así descendiendo hasta seis muy malo. Yo marco el 1, muy bueno. Me repite la pregunta. Vuelvo a contestar 1 y me cortaron. Dijeron que me iba a llevar 3 minutos la que habían preguntado. O sea, si ya contesté muy bueno, quedé afuera. Sí, otra vez yo llamo. Que comenté lo de la encuesta. Llamo al número que quedó grabado y dice que es inválido. O sea, no vale ese número. A ver, ¿de quién podríamos sospechar? Gracias. Gladys, por favor. Como no, edición de la hora 13 de nuestro servicio informativo coordinado por Mariel Ríos. Se está poniendo en el aire Leandro Rojas en las voces de Fernando Pedernera y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados un décimo, humedad relativa del ambiente 94%, la presión atmosférica medida en hectopascales 1001.1, el cielo se encuentra nublado con lloviznas. Amado Boudou volvió a criticar a los diarios Clarín y La Nación. El vicepresidente dijo que esos medios de comunicación inventan mentiras sobre su actividad en el Senado. Aseguró que mientras esas empresas periodísticas se dedican a tergiversar la realidad, nosotros seguimos trabajando muy fuerte para la transparencia en el Congreso. Organizaciones sociales de Tucumán participan en el debate para reformar los códigos civil y comercial. Diputados y senadores nacionales llegaron a Tucumán para escuchar los 120 proyectos que proponen los tucumanos sobre el nuevo Código Civil de los argentinos. Josefina Dos Costas, directora ejecutiva de ANDES, se refirió a los derechos de los pueblos originarios y su posible lugar dentro de este código. La verdad es que la oportunidad es muy importante, que la audiencia sea pública y que vaya hacia el interior del país es realmente importante. El código no ha dado el giro necesario, no ha tornado la flexibilidad necesaria como para incorporar estos derechos realmente sin desnaturalizarlos, ¿no? Entendemos que es una buena intención, pero es muy peligroso. Muchas de las formas, de los conceptos y de las cuestiones a las que quedan atados en un código de fondo, los derechos de los pueblos indígenas, limitando y restringiendo incluso la cláusula constitucional. Así que vamos un poco a plantear la contracara de una buena intención que entendemos y de la necesidad que consideramos que hay de efectivamente legislar y sacar una ley que reconozca la titularidad de la propiedad indígena, que es el gran conflicto y el foco de todas las situaciones violentas que vivimos, incluso la muerte que hemos tenido en Tucumán. Florencia López González, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. La selección uruguaya de fútbol perdió el equipaje y usaría prestada la casaca del Junior de Barranquilla para medirse esta tarde frente a Colombia por la eliminatoria sudamericana. Los bolsos de la utilería, con las camisetas incluidas, quedaron varados en Panamá y podrían no arribar a tiempo para la hora del inicio del partido. El error de la aerolínea podría generar un suceso poco común en el mundo del fútbol. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 17 grados una décima, humedad 94%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, mi nombre es Sergio de Floresta. Bueno, Mario, excelente ayer el discurso de la presidenta. Sobre todo cuando puso énfasis en la ley de medios que la va a hacer cumplir a partir del 7 de diciembre, y excelente también Axel Kicillof. Cada vez me sorprende más este chico, lo que sabe, cómo lo explica. Hola, Marito Weinfeld. Acabo de escuchar una señora que dice porque a las mujeres no nos gusta el fútbol. Mentira, soy fanática, quiero ver todos los partidos y me encantó tu comentario. Creo que vamos a empatar, ya llamé antes, pero bueno, esperemos que ganemos. Y aguante la cadena nacional. Un beso. Tiene razón el señor de Avellaneda, Santa Fe. No solamente sucede en el banco, también sucede en el registro automotor y también sucede en el correo argentino. Siempre está el televisor en TN. Chau. Gracias, Carlos de Navarro. Yo pararía las rotativas, no lo vamos a hacer, tenemos gente muy responsable que tiene columnas preparadas, tenemos nuestras bonitas rutinas, pero yo pararía las rotativas y me centraría en esta noticia que leyó el servicio informativo, que me parece la noticia de la semana, que es que Uruguay perdió el equipaje en Panamá, esa cosa que a cualquiera le han ocurrido, a tantos ocurre, que son tan absolutamente enojosas. Iban las camisetas ahí, van a llegar los uruguayos sin camiseta y tal vez le tengan que pedir una camiseta de reemplazo a los compañeros del Junior de Barranquilla, que parece que tiene una camiseta de reserva que es el eje. No va a ser igual, no es correcta. Yo, para mí, habría que hablar con Jaime Ross. Habría que ver con Jaime Ross si él autoriza, por ejemplo, su famosa canción, si sale con la camiseta B de un equipo colombiano. ¿Qué efectos psicológicos y patrióticos puede causar sobre los jugadores uruguayos salir con esa camiseta? O son los descamisados. Claro, imagínate, por ejemplo, que la selección argentina tuviera que salir con la camiseta de Racing. Es una... digo, con todo respeto por los académicos. Pero no. Y digo de Racing, no digo de un equipo de otro país, qué sé yo, del, no sé, la camiseta de reemplazo del Borussia Mönchengladbach. No se puede jugar así. Yo suspendería la fecha y aún las eliminatorias. Esto es lo que creo yo. Me parece aparte que todo es una cortina de humo para esconder los errores del gobierno del Pepe Mujica. Me parece. Análisis objetivo, gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Néstor Restivo, te escuchamos. Mario, sin duda el discurso de la presidenta de ayer motivó que rápidamente se olvidara un poquito lo que había pasado el día previo, que me parece que es una noticia para hacer un breve comentario. asunto de que el Estado va a tener intervención en un espacio del, en una parte del espacio radioeléctrico que se utiliza para los llamados por celulares o para el servicio de celulares. Un 20% de todo ese espacio radioeléctrico no estaba asignado todavía. En realidad el gobierno había hecho una licitación en la cual participaron numerosas empresas, el Grupo Rogers, el Grupo Manzano, finalmente quedaron en el final Nextel de Estados Unidos y Claro de Slim de México, pero el gobierno, la novedad antes de ayer fue que canceló esa licitación y va a ser una propia empresa estatal, ARSAT, que es Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, la que va a manejarlo y eventualmente asociada a alguna empresa privada, inclusive puede ser alguna de estas que mencioné, pero que por ahora no habían reunido los requisitos correspondientes, o pueden ser pymes, que esa sería una buena novedad, o pueden ser cooperativas, van a poder manejar entonces una quinta parte, digamos, de todo ese gran negocio que son las telefonías celulares, sobre todo en las tecnologías actuales llamadas 3G, que es la que permite con un aparatito de teléfono transmitir datos, conectarse a internet, etcétera. Ya va a venir la... Ya está, pero está llegando al país la tecnología 4G. ¿Por qué había quedado este espacio libre? Y esto viene a cuento también para comparar con otras situaciones. Movistar, de Telefónica, ustedes recuerdan que se había asociado a Movicom, y esto había generado una situación dominante en el mercado, y el gobierno obligó, después de esa fusión que se originó en España, en Europa, en las casas centrales, que se desprendieran, que desinvirtieran en una parte de lo que tenían. Esto fue en el 2004. Recién en el 2008, se tomó 4 años Telefónica para hacer esto, digo en comparación con lo que pasa con la ley de medios, ¿no? Cómo se toman su tiempo las empresas monopólicas o semimonopólicas cuando una ley se los obliga. 4 años tardaron, liberaron ese espacio, en el 2008 empezó ese proceso licitatorio, pero el gobierno decidió, como digo, cancelarlo y someterlo al manejo público, y como digo, quizás, y en buena hora sería, que las pymes, las cooperativas, que tantos servicios prestan en el interior, en gas, en agua, en electricidad, también empiecen a participar en este sector. No va a ser fácil ni inmediato, se requieren por lo menos que el Estado invierta, según los especialistas, más de 2.000 millones de dólares. Se requiere también que tengan alcance nacional, y esto para muchas cooperativas y pymes es difícil, o sea que no menos de 2 años va a llevar este proceso, pero me parece que es un buen avance de que el Estado juegue en un sector que todavía domina. Telefónica tiene casi un tercio, el 29% del mercado. Y sobre todo que esa mayor competencia, que de esto se trata, también sirva para regular mejor las tarifas y abaratarlas. Recordemos que el sector de telefonía no está regulado en sus tarifas y es uno de los sectores más abusivos, que generalmente es uno de los que más concita reclamos de usuarios por la arbitrariedad con que cobran sus tarifas. Como es una columna chiquitita, por ahora cierro con el comentario que hizo ayer La Nación. La Nación tiene una novedad ahora, que cada nota le agregue el editor su opinión, y el editor, aclarándole al lector de La Nación, dijo que esto era una medida de un Estado omnipresente, porque el Estado ya tiene el correo, aerolíneas, aguas, YPF y ahora telefónicas. Omnipresente. Siempre digo que la actividad humana, la iniciativa humana, permite actividades empresarias y de negocios por millones, y no exagero, desde un chupetín hasta un reactor nuclear. Y el Estado tiene 5, 6, 7 actividades, y esto para la Nación es omnipresente. Néstor Restivo, omnipresente. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Beto Solas y Hernán Freire ya se están acomodando en la mesa con los consiguientes movimientos, cambios de flanco y demás. Parecemos un equipo de básquet de la NBA. Se levanta, se va, recibe una figura destacada, se va, se pone el buzo, intercambia esas palmadas ridículas que se dan los jugadores de básquet, viste, que se dan palmada para arriba, palmada para abajo. ¿Qué sé yo? Esos tipos les pagan millones de dólares a tipos que se saludan así. ¿Por qué no aprende a saludarse de una forma? Bueno, no importa. Están en su derecho, esta es una sociedad plural, pero, ¿viste? ¡Qué pavada! Bueno, Néstor Restivo, de todas formas, cuando lo hace de otro modo. Se saluda y se saluda con Beto Solas, que ingresa entonces triunfante, con su casaca de Sarajevo que le regaló Pérez Reverte. Tiene 214 bolsillos. Sí, en 6 trae granadas, en 2 bombas Molotov, en 1 cuerdas de repuesto para la guitarra, en otras unas pastillas para la gola, que sí, son bien necesarias, sí. Las otras son reservadas. Exactamente. Correcto. ¿Cómo anda, Beto? ¿Bien? Bien, Mario, bien, bien. Muy lindo todo, muy lindo el tiempo, en la calle está bárbaro, te digo. Mamá, sí. Un día pegajoso y húmedo, que podríamos definir técnicamente como asqueroso. Sí, señor. No así, definición que por supuesto no extendemos a nada más. Hernán Fredes, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal, Mario? ¿La viola cómo anda? Bien, también. ¿La viola sufre la humedad? En serio, pregunto. Sí, sufre, ¿no? Es buena, pero de más también es mal. Ajá. Y también cuando mucho calor, muy seca, también... ¿Algo se siente? Sí, sí, sí. O sea, desafina más rápido. También. Claro, sí, pero le afecta a las maderas. Trabajan las maderas con la humedad o con el calor muy seco. Si se seca mucho, se puede rajar la tapa y esas cosas. Hay que tener cuidado, entonces. Hay que cuidar la viola. Hay que cuidar la viola, Beto. Hay que cuidar. Eso me parece una frase de Luis Sandrini, ¿no? Pero bueno, primer sí, tema. Sí, porque, digamos, decían otra, ¿no? Hay que cuidar la flauta, que la sonata es larga. Totalmente, ¿no? Totalmente, eso decía. Sí. Y con eso y dos cosas más se llenó de guita. ¿Qué te parece? La verdad que la... Y aparte instauró una... Viñez que a una columna por día vive al día. Totalmente. Una columna de historia nacional y mundial vive al día. Y el otro dijo, vamos, que ya está. Hay columnas que salen torcidas. También hay columnas que no son dóricas. Estos son los primer tema de hoy. Todo el vamos respeto a hacer... por Sandrini, ojo. Sí, señor, maestro de los maestros. Por el profesor tirabomba. Totalmente. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Qué linda la juventud. Pero, Chacarera del 55, señores. Epa, vamos. Vamos, Fredes. Del 55 es la chacarera que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantores, para los coqueros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nacido pa'l grito de los guitarreros que venas de vino florecen en los gargueros. Y adentro en la noche viene el viejo Pancho, madurada loja que brota desde una copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Seudita Freddy. Soñador sin pena, arreador de olvido, vino de Taisico, emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Don Restivo, soñador hechuro de la noche enamorada. Cántame borracho, róbame tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que queman. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Bravo, Chacarera del 55 de los hermanos Núñez, Hernán Fredes en la guitarra, Beto Solas, nuestra voz. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Inspirado en lo que, en algo que conversamos ayer, en una trivia que lancé yo con algún error o alguna licencia poética, hoy el profesor Sergio Wisniewski nos va a hablar del mejor alumno de el niño prodigio, la figura de la Argentina que fue presidenta o presidente de los tres poderes del Estado. El bueno de Figueroa Alcorta, a quien apodaban el bajo. O sea, porque cuando dice vamos por el bajo, uno va por Figueroa Alcorta. Es así, el bueno de Figueroa Alcorta. Se ganó una avenida. ¿Cómo no? O sea, si presidís los tres poderes, te ganás una avenida. Sí. Restivo, tenés que meterle gamba porque te estás quedando afuera. Vos lo decís porque queda cerca de la cancha de River. No, la avenida que pasa por muchos lados, una avenida pasa por Canal 7 también, la radio pública. Básicamente es una gran avenida porque pasa por el espacio de la televisión pública. Digámoslo así y banquémoslo. Viñez, que ahora te escuchamos en el mayor de los silencios. Bueno, muchas gracias, José Figueroa Alcorta, excelente su introducción, Mario. Jugador de toda la cancha, porque fue presidente de los tres poderes. Cordobés, el hombre, nació en 1860, provenía de una familia acomodada y creo que no la defraudó. Inició sus vínculos con la política como constructor, trabajó para la Municipalidad de Córdoba como constructor y trabajó, quiero decir, como empresario, ¿no? Está claro. Y también en la construcción del Ferrocarril Central Norte Argentino. Luego se hizo periodista y en política empezó a participar en sociedades secretas. Es muy gracioso porque siempre uno se entera de las sociedades. Son secretas y uno sabe. Estoy en una sociedad secreta, deben decir. Estuvo en la logia Piedad y Unión y luego en la logia Bernardino Rivadavia. Y se agrupó en un club político que se llamaba el Panal, en Córdoba. Hizo méritos oficialistas con Marcos Juárez Celman, que era el hermano del que fue presidente Miguel Juárez Celman, que a la sazón este de Marcos era comisario. En las notas que hacía, Figueroa Alcorta lo elogiaba mucho y fue escalando posiciones hasta que finalmente consigue un puesto como diputado provincial. Unido a los Juárez Celman también fue ministro de Hacienda, pero la revolución de 1890, la revolución radical que voltea al presidente Juárez Celman, lo deja sin laburo. Y acá viene una palabrita que lo define bastante bien a José Figueroa Alcorta, que es ubicuo. El hombre se quedó sin laburo, pero se supo ubicar de vuelta y con buenas conexiones políticas se contactó con Julio Argentino Roca y volvió a ser diputado provincial, ministro de Hacienda, y en 1892 estos contactos lo llevan a ser diputado nacional. Fíjense todos los cargos que tuvo, ¿no? Diputado nacional, que para muchos jóvenes ser diputado nacional era como una especie de vidriera, y hacían una oratoria, unos discursos, no había tele, ¿no? Pero unos discursos impresionantes que le sirvieron para poder ser candidato a gobernador en Córdoba. Había un partido político que era el Partido Autonomista Nacional. El que estaba ahí, algún laburo conseguía seguro, algún puesto. Y con el apoyo de Roca se hace gobernador. Y desde allí él apoya la vuelta de Roca en 1898 al poder. Como dice Natalio Botana en su libro, todos los que fueron gobernadores después terminaban siendo senadores. Era como una especie de refugio en el cual no quedaban a merced de la sociedad civil. Y eso es lo que ocurrió. Fue a ser senador nacional, un cargo que iba a ocupar, se supone, por 9 años. Pero hay que definir quién va a ser presidente en 1904. Y hay dos posturas. Una que vuelva a ser Avellaneda, que es la postura de Roca, y otra que es la que todo el mundo quería, que era que sea Manuel Quintana. Avellaneda, ofendido, decide que no es ni siquiera vicepresidente, y ahí es donde el hombre, ubicuo, es candidato a ser vicepresidente, y ganan esa elección. Recordemos cómo se gana esa elección, ¿no? 2% de los, en condiciones de votar, 140.000 votos, pero con eso se hacen presidente, y esto es lo que le vale ser el presidente del Senado, el primer cargo de estos tres que estamos diciendo que ocupó. En 1905 pasa algo muy singular. Está de vacaciones en Córdoba y estalla la revolución radical y lo agarran de rehén. Cuando está de rehén, como es lógico, intenta negociar con los radicales para que haya una amnistía, y esto le valió que Quintana lo odie. Quintana creyó que en realidad él estaba metido en esa conspiración, y este odio le vale que lo intenten sacar del cargo de vicepresidente. Como todos sabemos, eso es muy difícil. Es muy difícil sacar a un vicepresidente. Y cuando Quintana se empieza a enfermar, se dan cuenta, este va a terminar siendo presidente. Marcelino Ugarte, intenta también una campaña, Emilio Mitre, hay un montón de artículos en contra de Figueroa Alcorta en el diario La Nación, pero finalmente todo eso queda abortado porque Quintana fallece y automáticamente se convierte en presidente en 1906, José Figueroa Alcorta, ocupando el segundo de los cargos que habíamos dicho. No lo apoyaba nadie en el Congreso. mediodía. No, no apoyaba a nadie en el Congreso. Y entonces, ¿qué hizo con el Congreso? Lo clausuró. Cuando una gente se asusta por cosas que pasan ahora, lo clausuró al Congreso. Se acercó a los radicales que estaban afuera de todo este juego político. Cerraron la escribanía, tituló el diario de la Nación. Un gobierno cierra escribanía. Algo parecido. Estanislao Ceballos dijo que fue un golpe de Estado. Estanislao Ceballos en ese momento era como una especie de Lilita Carrió. Y lo que había ocurrido en realidad es que no le votaban el presupuesto del año 1908. Él dijo, si no me lo votan, lo saco por decreto. Bueno, clausuró el Congreso y lo sacó por decreto del presupuesto. La cuestión es que en el contexto de lo que le toca vivir a Figueroa Alcorta, porque muchas cosas son por mérito propio, otras cosas porque él estaba ahí en ese momento, ocurre el asesinato de Ramón Falcón por Simón Radovinsky, en venganza por una represión que había hecho este jefe de la policía, pero también le tocó presidir, ser presidente durante el centenario. Él era el presidente del centenario, recibió a todas las eminencias del mundo que vinieron, fue el que, por ejemplo, inauguró el nuevo Congreso, el nuevo Palacio del Congreso, que es el que conocemos hoy, por todas las enormes obras que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Y en su mandato también se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia. Y acá hay una de esas leyes, yo creo que hay dos hechos que para mí lo señalan como progresista, todos los demás no, pero uno es que definió que el petróleo no debía ser privatizado. Una vez que se descubrió, esa fue la postura que terminó abriendo el camino a que se construya o se funde YPF. Y la otra es, como todo el PAN no lo apoyaba, se acercó a los radicales y también abrió el camino a que se haga la ley Sáenz Peña en 1912. Fuera de eso, hay algunas cosas que son interesantes, porque, por ejemplo, él le manda un telegrama al monarca inglés, porque se había logrado unir por medio de telegramas Inglaterra y Argentina. Entonces dice, José Figueroa Alcorta, presidente de la República Argentina, saluda con júbilo en este día a su majestad el rey Jorge de Gran Bretaña. Hi, George. Bretaña e Irlanda y sus dominios por el doble motivo, y esto ya me da vergüenza, por el doble motivo de ser el natalicio de su majestad. Haciendo votos por su felicidad personal y para toda su familia. I want you to be happy, very happy. Y por un próspero reinado. Yes, the big happiness. Bueno, y así sigue este telegrama tremendo de Chupamedia. Pero me gustaría detenerme un segundo. ¿En quiénes integraban el gabinete? El gabinete de Figueroa Alcorta. Apellidos. Bueno, tenemos a Quirno Costa, Montes de Oca, son toda calle. Marco Avellaneda, pero tenemos a Carlos. Es una guía pilca. Pero tenemos a Carlos Rodríguez Larreta. Epa. Ministro del Interior y también fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto, que es el tatarabuelo de nuestro Horacio. Pero estamos en condiciones de desmentir que en esa época le dijeran el guasón. Estamos en condiciones de desmentir esa falacia. Pero ahí tenemos un primer elemento pro. Sí. Luego tenemos en el mismo gabinete a Federico Pinedo, también ocupando varios ministerios de este gobierno. Tenemos a Ramón Mejía, que no hay ninguno actualmente, pero tenemos a Rosendo Fraga. Yo digo, vamos a renovar un poco. La derecha argentina tiene unos apellidos ilustres que no se pueden creer. Bueno, Rosendo ahora es un consultor independiente. Sí, sí, él no está en el PRO. Él era el vice de Alfonsín. No es ese Rosendo Fraga. ¿Quién no. es ese Alfonsín en este último...? No, era González Fraga, Javier González Fraga. Del central. De Ricardo Alfonsín. El candidato a vice Ricardo Alfonsín, Javier González Fraga. Es otro Fraga. Otro Fraga. Bueno, con estos apellidos y muchos más, Luis María Campos, etcétera, Machwitz, están todas esas personas, están acá en este gabinete. Él termina su mandato en 1910, y en 1912 es elegido embajador en España. Y en 1915 pasa a pertenecer a la Corte Suprema de Justicia. En 1929 se hace presidente de la Suprema Corte de Justicia, coronando las tres presidencias de las que hablábamos. En 1930, cuando es el golpe de Estado, del que hablábamos ayer, él amenaza con renunciar. Si ese golpe prospera, amenaza con renunciar. De ahí a que fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia que finalmente aceptó la acordada y dio legalidad al golpe del 30, hubo un paso de, creo que 2 meses. Y finalmente fallece en 1931. Uno podría decir, algunas medidas progresivas tomó, pero era un hombre muy ubicuo. Sergio Viñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, escándalo en Santa Cruz. Cómo Peralta espió a Cristina. La presidenta fue víctima de un seguimiento secreto en su provincia. El vuelco a la derecha de un gobernador. Sus vínculos con un ex hombre de la CIDE, Rubén Lazaño, quien opera desde la agencia OPI Santa Cruz. Una historia de espionaje, ex servicios y maniobras políticas. Además, Ravi Shankar, espiritualidad y negocios. ¿Qué hay detrás del gurú fashion, facturación y militancia nacionalista? Tierra de patotas, las acusaciones sobre Jesús Carilino y un asesinato sospechoso. 23, una tapa y mucho para leer. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 28 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Fin espacio publicitario. Es la tarde y estás en Nacional. La radio pública. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Pregunta una oyente y viene a cuento y tenemos que hacerlo. La transmisión desde el bar, café, restaurante Miramar va a ser el viernes próximo, el viernes 14, por tanto, en el horario nuestro habitual de 12:30 a 14, vamos a estar ahí con todo nuestro equipo, la guitarra, la casa, la música, todos te esperamos. Gladys sabe bien la dirección, que yo no. Claro que sí, es el bar Miramar allí en San Juan 1999. École, entre los dos hacemos uno. Eso ya es bastante, ya es bastante. Eso quiere decir que vos haces bastante porque yo no hago ni medio. Néstor Restivo vuelve a la lisa, con Z. Vuelve a la lisa, es decir, hizo una entrada breve sobre un tema de actualidad, ahora va a hacer una entrada ligeramente más extensa sobre otros temas de actualidad. El desempeño de Restivo nos ha motivado a pedirle esta doble entrada. Y también la elegancia con la que se ha venido, elegante sport con que ha venido hoy a este estudio. Néstor, te escuchamos. Los viernes siempre es así, Mario. Es casual. Somos como el equipo de Adar Laje. La bolsa van sin corbata. Al programa de Adar Laje van así, a los programas de Adar y Laje van así siempre, históricamente. Tipo, va. Y nosotros no somos menos. No somos menos, señor. Nunca menos. Nunca menos. Bueno. Vamos a hablar un poquito del dólar. Yes. Pero es un tema que interesa, ¿no? Sobre todo después de esta semana donde aparecieron normas para el dólar del turista, que es de lo que vamos a hablar un poquito. Encuadramiento. Bueno, todos sabemos que hace de un tiempo a esta parte hay una serie de restricciones en el mercado cambiario que tienen que ver con una política cambiaria y una política fiscal. ¿Política cambiaria qué significa? Que el gobierno tiene la cantidad de dólares suficientes y necesarios, con holgura, para usarlos en las dos cosas que sí o sí los debe usar, los pagos de deuda que vencen en dólares, y para eso están las reservas monetarias, una parte, y las importaciones que necesitan muchas empresas y hay que comprarlas a otros países, por lo tanto hay que comprarlas en general en dólares. Y para eso está el saldo comercial, que es alto gracias a las restricciones de importaciones que generan otras consecuencias no tan buenas, ¿sí? Porque se importan menos insumos, eso afecta el nivel de actividad, pero en términos de saldo comercial queda y va a quedar este año un superávit comercial robusto, más de 10.000 millones de dólares seguros, así que para comprar importaciones y para pagar la deuda alcanza y sobran los dólares que hay, en reserva entre 45 y 46.000 millones de dólares. Para atesorar, para comprar departamentos, para que la gente viaje o compre porque sí, o bien no alcanzan, o bien potencialmente no alcanzan. Entonces, el gobierno se ha encontrado con este dilema hace ya unos cuantos meses y dijo, no, restringamos ese dólar para atesoramiento, pero porque lo necesitamos para estas otras dos cuestiones que mencioné. Y tendamos a que muchas operaciones que se hacen en dólares, notoriamente las inmobiliarias, se empiecen a producir en pesos. A mi opinión, una excelente idea, pero carente de una política educativa. El gobierno tiene que incentivar y hacer una política educativa como lo ha hecho con la ley de medios, con la ley de géneros, con otras. Esto que se está dando de hecho porque la gente que no puede acceder a dólares tiene que comprar en pesos, o vender en pesos, pero me parece que ameritaría una política de Estado más fuerte, porque es importante que los autos, los bienes, en general los activos que se compran en Argentina, se comercien en pesos, que es como hace cualquier país del mundo, menos nosotros y algún otro más. Eso por el lado cambiario. Por el lado fiscal, y se cruza con esto, el gobierno decidió, bueno, que ya que estaba con esta restricción de dólares, aprovechar y en realidad coordinar que aquellas personas que quieren acceder al mercado cambiario demuestren que lo pueden hacer, es decir, que tengan una capacidad contributiva bien registrada, porque si no había muchas incompatibilidades entre personas que adquirían una cierta cantidad de dólares y declaraban ingresos muy muy bajos. El caso más notable fue el del director de cine Subiela, que declaró 10.000 pesos en el año, es decir, 800 pesos por mes, un indigente, pero que quería comprar dólares. Se aprovechó el gobierno para restringir, por el lado cambiario, lo que digo, y por el lado fiscal, poner al día a muchas personas. ¿Que lo hizo en forma desprolija? Creo que sí, y que no cumplió también lo que dijo. Mucha gente quiso viajar al exterior y la AFIP le decía que podía comprar hasta cierta cantidad de dólares si era un país limítrofe, o un poco más si era un país más allá de los países limítrofes, y doy fe que hay gente que ha ido y no pudo hacerlo. Hubo mucha discrecionalidad, pero el argumento fue que había que estar, digamos, al día con la AFIP. Y en ese sentido sí me parece bueno que todos los argentinos estén bien con la AFIP. Pero en el fondo se trata de lo mismo, de desalentar la salida de divisas del país, de castigar, de encarecer, al contrario, alentar el ingreso de divisas al país. Por ejemplo, pidiéndole a las empresas que liquiden las extranjeras, que liquiden sus exportaciones aquí, que se giren menos dividendos al exterior. En definitiva, cuidar más las divisas que hay. La última novedad en este terreno fue la de aumentar, digamos, porque cuando se hizo eso, mucha gente que empezó a hacer las que viajan, comprar con tarjeta de crédito en el exterior, pagaba en pesos acá cuando volvía y al cambio oficial, pero eso también era una salida de divisas, porque después hay que pagarlo eso. Si uno se compra un pullover en México y después lo paga acá en pesos, igual en algún momento la empresa tiene que girar la tarjeta de crédito las divisas correspondientes al comercio al que se le compró esa mercadería. Por lo tanto, también ahí apretó la AFIP y encareció a partir de días atrás un 15% las compras en el exterior. Es decir, que cuando uno tarjetee en el exterior, cuando le venga la liquidación en Buenos Aires, va a tener que pagar el 15% más a cuenta de impuestos. Pero a cuenta de impuestos después es difícil a veces que sea reintegrado. Con lo cual, si bien no hubo un desdoblamiento cambiario, que era algo que se dijo hace unos meses, porque las ideas que tenían algunos funcionarios de economía, en principio Axel Kicillof, antes de ser funcionario, era que era mejor tener dos tipos de cambio, uno para importar y para pagar la deuda más barato, pero uno para aquel que quisiera viajar o atesorar un poco más caro, no se hizo formalmente, pero en los hechos se está dando con esto. ¿A qué voy? Es que hoy hay varios dólares. El dólar oficial a 4.67, que es lo que cerró ayer. Un dólar ilegal, que es el dólar negro, pero que aparece en las cuevas o en las grandes empresas, no solo los arbolitos de la calle Florida aquí en Buenos Aires, sino muchas empresas financieras que tienen sus cuevas, que está más de 6. El dólar, el contado con liqui, que es esto de muchos grandes inversores que compran activos financieros acá en el país, lo pagan en dólar, lo giran al exterior y afuera lo convierten en dólares, a esos les cobran bastante más que 6 pesos. Y ahora, de hecho, este dólar turístico, que es el dólar oficial más el 15%. Es decir, si vos viajás al exterior y te compras algo y después lo pagas en pesos, vas a pagar 5,20 el dólar, porque estás pagando el oficial y después te encarecen el 5%. Por lo tanto, aunque el gobierno no lo dijo, me parece que se instaló un dólar turístico. Y todavía conveniente para mucha gente que no puede acceder al mercado formal, porque sigue siendo más barato que el dólar ilegal o libre, que está más de 6%. ¿Quiénes son los que apuntan más y critican más esta política y que preferirían que el gobierno directamente devaluara fuertemente el peso? Bueno, los exportadores, como siempre. Y ahí entra otro tema que también mencionó la presidenta ayer, que es la pulseada con el grupo Techín. Salió muy fuerte el CEO, el líder del grupo Techín, Paolo Roca, decir que el gobierno no tenía rumbo, que faltaban inversiones, que desde 2008 para acá no están haciendo bien las cosas. Y primero el ministro Julio De Vido, antes de ayer, y ayer la presidenta, cuando habló a todo el país, salió a criticar a un grupo que la verdad ha sido beneficiado extraordinariamente por el Estado siempre. Por la dictadura, por el gobierno Alfonsín, por el de Menem. Con el kirchnerismo había empezado bien, siguió muy mal, después parecía que se acomodaban las cosas y ahora están otra vez medio de punta. Y es el principal grupo industrial del país. ¿Qué es lo que pasa con Techín? Está nervioso porque no puede importar lo que necesita para sus industrias. Está nervioso porque no puede girar las utilidades como ha hecho históricamente. Está nervioso porque la AFIP le descubrió una maniobra, no solo a Techín, a varias empresas más, que evaden impuestos aprovechando acuerdos con otros países como España, como Chile, para terciarizar de alguna manera los impuestos y eludir o evadir. En el caso de Techín son 80 millones de pesos, que es muy poquito para ese grupo, pero una suma importante para el fisco solo en este año. Y volviendo al tema del dólar, porque el gobierno no devalúa. Y a todas las empresas que exportan como Techín, le conviene un dólar caro. Y al país no le conviene un dólar caro porque eso afecta mucho el salario real. ¿Qué dijo Roca respecto del dólar? Que era un país que no tenía competitividad porque el obrero aquí gana, en su caso, en el rubro metalúrgico, 24 dólares la hora. En México ganan la mitad, 12 dólares la hora un obrero, y en Brasil 9 dólares la hora. O sea, pretendiendo que el obrero argentino gane mucho menos para ser más competitivo. Y que hable de competitividad y libre competencia. Una empresa que es monopólica, por ejemplo en Aceros Planos es monopólica, que es lo que provee las chapas de autos, sobre todo en el mercado nacional, es poco serio, que es lo que le dijo de alguna manera debido y lo que volvió a decirle ayer la presidenta. Por lo tanto, y para cerrar con el tema del dólar, por más presión que haya de los grupos industriales y de exportadores y de la UIA en los sectores que se mueven en esta actividad, el mercado cambiario está hoy en día tranquilo y controlado por estas restricciones que mencioné al principio. Si uno mira a algunos economistas, a mí no me gusta ser gurú ni lo soy, pero lo que dicen algunos economistas más serios, o el propio gobierno indirectamente o off the record, a fin de año el dólar oficial va a llegar seguramente a 5 pesos, a fines del 2013 posiblemente a 6, y el gobierno lo va a ir acomodando en un año que viene, que va a ser más liviano, por dos razones: porque se está recuperando la exportación a Brasil, van a entrar más dólares, los precios de la soja, que siguen siendo altísimos, van a entrar más dólares, y porque en 2013 Argentina no va a pagar un bono de la deuda que está atado al crecimiento, que se llama bono cupón crecimiento, porque este año la economía argentina no va a crecer tanto y por lo tanto ese premio que hay para los acreedores el año que viene no se va a pagar. De manera que el año que viene va a ser un año tranquilo, y aún con las dificultades que generan estas restricciones en la compra de dólares, me parece que el gobierno está manejando la política cambiaria y la política fiscal a la medida que lo ha decidido la propia Casa de Rosada. Néstor Restivo. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Sí, este es un mensaje para Mario Weinfeld, de Ernesto, de Colegiales. Recién acabo de escuchar que un señor recibió telefónicamente una encuesta donde le preguntaban por quién había votado. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo, y quiero además decir que el gobierno de la ciudad me está llamando para pedirme encuestas prácticamente en forma diaria. Creo que en esta semana me llamaron 4 veces para... Buenas tardes, Mario. En el Hospital Italiano de Gascón y todas sus filiales, se ve TN. En todos los consultorios médicos, dentistas, etcétera, etcétera, se ve TN. O sea que me parece que debe haber algún arreglo especial para que en los consultorios idioticen a la gente. Muchísimas gracias. En Gente de a Pie en Facebook. Hola, amigos de Gente de a Pie, escuchando atentamente a Sergio Wiñevski. Muy interesante el tema de hoy. A Mario le digo que el sobrenombre Figueroa Alcorta era Jetatore, por las cosas que sucedían en su presencia. Por ejemplo, que se cayó el ascensor donde iban él y la infanta española que estaba en el país por los festejos del centenario. Lo dice María Cristina González en Facebook. ¿Qué historia la de los Jetatores? Esas que son muy crueles, ¿no? Porque que estigmatizan, te arman. Te ponen ese cartel. Te ponen una carga tremenda. Película clásica argentina con Enrique Serrano, de la época clásica del cine argentino, que le hacían esas comedias livianas muy divertidas, hiper bien actuadas. No la veo hace 814 años, todo lo que digo son genialidades. Beto Sola, segundo tema de hoy, por favor. Y en este día lluvioso, uno a veces se pregunta, ¿no? Qué lindo esto que se preguntaron el Cuti Carabajal y Oscar Valles. Los culpables son tus ojos. ¿Para qué me habrás mirado? Pa' molestar. Pobrecito corazón, a sufrir has comenzado. Por vivir una ilusión que de ti se anda burlando. Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado?

y ya comienza la votación a los Premios Setter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hay que votar en los premios Éter. Hay que participar, votá. Te sugerimos, votá algún programa, algún conductor de Nacional. No a nosotros, o cualquiera. Nosotros también estamos en eso. Pero cualquiera de Nacional, no nos dejes afuera. No te olvides de nosotros. Si te gustamos, si te interesamos, haz el esfuercito. Cualquiera, cualquiera de esta radio, la radio pública. El equipo, por favor, Gladys. ¿Cómo no? Enrique Quique Benelli, María Sores Araujo y Esdenca Sandoval en la producción. En la coordinación, Néstor Pichiborro. En la operación técnica, Leandro Rojas. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Cualquiera de la Radio Nacional no es cualquiera. Vamos. Vamos con algunas de las voces que escuchamos esta semana. El lunes habló con nosotros Andrés Fielbaum, 25 años tiene Fielbaum, es secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios Chilenos. Nos contó un poco cómo se están movilizando, las luchas que están realizando, una importante marcha que tienen prevista no para la semana que viene, que es aquella que se conmemora el asesinato de Salvador Allende y el golpe militar que ungió Augusto Pinochet, para no mezclar la marcha de ellos, para que no se confundan dos convocatorias. La marcha de los estudiantes será la otra semana, pero nos contó cómo están luchando, qué poca respuesta van teniendo del sistema institucional chileno. No salen leyes que los respeten, van creciendo de todas formas en la lucha, y en algún momento dio una explicación con un dato fuerte acerca de cuánto costaría una adaptación del sistema educativo chileno para priorizar la educación pública y cuánto impactaría esto en el presupuesto de una gran familia, de una rica familia de Chile. Interesante el ejemplo que nos dio Fielbaum, que es un cuadro político y un militante, y que realmente se puede escuchar y se puede retener, que es una característica buena y válida de cualquier discurso político. Principalmente tiene que ver con eliminar muchísimos mecanismos que existen hoy día para eludir impuestos, y además un aumento significativo de los impuestos a las personas y a las empresas de mayores ingresos, que hoy día, por una parte, terminan muchas veces pagando cero justamente porque son capaces de eludir. Hay un número que es muy interesante para darse cuenta, ¿no? La educación gratuita en Chile costaría entre 3.000 y 6.000 millones de dólares al año. Y si uno mira cuánto aumentó la fortuna de la familia más rica en Chile, que son los Luxich, durante el 2010 fueron 8.000 millones. Entonces tenemos que una sola familia sería capaz de pagar la educación gratuita para todo Chile si es que realmente ese dinero estuviera bien distribuido. Se los podrá convencer esa familia difícil. Susana Chica es socióloga, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, directora de investigaciones sobre salud social y reproductiva. Hablamos con ella, habló Nora, le hizo Nora Veira, le hizo un reportaje a partir de una situación muy llamativa que se produjo en Formosa. Un docente, director interino de un colegio de esa provincia, fue suspendido porque estuvo dando clases de educación sexual a los pibes. Pasó un video. Alguno de los papás denunció ese video como pornográfico, ¡fua!, lo sancionaron. Ya vinimos hablando en términos más amplios aún de esta cuestión que excede a este caso, pero que lo comprende o lo involucra, de sanciones tremendas ante situaciones que ameritarían debate, discusión, una reunión de docentes, un encuentro entre los padres y los docentes. No, yo te sanciono. Y listo, te estigmatizo un poco, porque digo que le pasaste un video pornográfico a los pibes, genera una situación muy, muy curiosa, una situación muy compleja. Hay una ley nacional de educación sexual que estipula qué debe hacerse, cómo debe transmitirse a los chicos, qué debe, y desde ya, qué debe transmitirse, qué debe enseñárseles, que deben compartirse con ellos saberes para que enfrenten esas etapas de vida, nos contaba Checa. Obviamente que en esa misma escuela, en realidad,

vamos a tratar de mejorar ese desempeño, cuestión de segundos. Pero es un vivo, ¿eh? Es un vivo, es una cosa... Es un vivo. Yo te digo una cosa. Los vivos son... El vivo es otra cosa, ¿eh? Las han sorprendido a María Callas en cosas así, quedó en offside mal, se ofendió. Claro. Nosotros bancamos. Calle Angosta, sí, letra señor. Y música de José Zavala. La consigna, maestro, porque estamos contra... Un alegro con fuoco. Muy bien. Es bueno aclarar que va primero Bis. Anoten, por favor, a los coreutas. ¿Dónde va Bis? Calle Angosta, la de una vereda sola. Bis, yo te canto porque siempre estarás en memoria. Bis también. Ya en la segunda estrofa, solamente el Bis va en los tercero y cuarto verso. Yo tengo la impresión, Beto, que como estamos contra el tiempo, vamos a hacer la primera y vamos a repetir el estribillo. Perfecto. O sea, vamos a saltear los dos cuartitos de la segunda. Exactamente. ¿Eh? Bueno, ahí. Ahí vamos. Fredes, ¿se entendió? Vamos, Leo. ¿Entendió, Fredes? Sí, Fredes entiende. Con corazón, ¿eh? Living concert. Con fuego. Con fuego. Que después vienen los bomberos, vamos. Porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Son la calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle Angosta, Calle Angosta.